son la canción de la vida para comenzar nueva hora, junto a Michael Linton al saxo. Estas fiestas, RAI. Yeah. together if the fates allow. Hace solo un instante, un danés que lleva años en Santa Mónica, en California. The Christmas Song, y ahora Have Yourself a Merry Little Christmas, una nueva versión que estamos escuchando en esta serie especial del País de los Sueños en Radio Andalucía Información, en torno a esas grandes y maravillosas canciones, sin perecederas, inasequibles al paso de los años, los clásicos de la Navidad que todo el mundo, prácticamente todo el mundo conoce. Patty Austin. Una deliciosa estrella neoyorquina descubierta y apoyada hace algunos años, entre otros muchos artistas norteamericanos, por el talento de Quincy Jones. Y nos quedamos en Nueva York. Ella nació en Brooklyn y comenzó como telefonista. My favorite things, mis cosas favoritas. Barbara Joan Streisand. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorites. That melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, simply remember my favorite things, like silver white winters that melt into springs, and then I don't feel so impresionante el de Barbara Joan Streisand. Actriz, intérprete, mezclando ambas ocupaciones desde los años 60 a esta parte, consagrándose desde ese instante como un auténtico mito en la música. también cantando la Navidad. Seguimos en Nueva York. Patty Austin, Barbra Streisand y ahora tiempo para el desaparecido Luther Vandross. All Come, All Ye Faithful. Es otro clásico de toda la vida. Música de Navidad, RAI, Radio Andalucía Información, edición especial, El País de los Sueños, Nochebuena, Navidad. Bienvenidos. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Andalucía Información. Felices fiestas. Recuperando a Michael Franks desde La Joya en California, un lugar selecto, más de una vez lo hemos comentado. Island Christmas. Navidades en la isla, delicioso sonido. Para oyentes como usted, una música exquisita, eso siempre aquí en RAI. I don't wanna smell those chestnuts roasting on an open fire. I can peel to smear some sunscreen all over me. Tropical desde Brasil, bueno, versiones con toques tropicales de clásicos navideños conocidísimos en todo el mundo, y ahora con ese sonido de marimba en una isla, disfrutando también del sonido navideño que nos propone Michael Franz con una estrella, una mujer por descubrir para muchos, desde luego, gentes importantes permanentemente en esta radio. En este tiempo en el que nos ocupamos exclusivamente de la música de élite, Verónica Nan acompañando a Michael Franks, al maestro Michael Franks, desde California en esta Island Christmas. All Holy Night, otra canción muy conocida, con el desaparecido Carl Anderson, inmediatamente. Las mejores canciones navideñas, RAI, Radio Andalucía Información, saludos, Lorenzo Romero y la producción. Programación especial. Juan Antonio Jurado ahora. Oh, holy stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin. Con Carl Anderson, un intérprete norteamericano nacido en Lynchburg, en Virginia, que empezó a ser muy conocido en los Estados Unidos después de encarnar el papel de Judas en la ópera rock Jesucristo Superstar en aquellos tiempos, desde Broadway, una producción que fue editada por la compañía MCA Records en el año 1973. Carl Anderson ya nos dejó, murió en Los Ángeles, solo 4 días antes de cumplir los 59 años. Yellow Jackets, Russell Durante, los teclados y todos sus viejos amigos. The First Noel. Más música de Navidad en Rai. Was to sign a portion. Taylor en las voces, arropando a los Yellow Jackets, en lo que estamos escuchando en esta versión de The First Noel. Yellow Jackets, junto a ella, una de las relucientes y eficaces bandas de smooth jazz de fusión, formada en Nueva York por el teclista que ya hemos hecho referencia, Basil Ferrante, un especialista en definir algunos de los parámetros característicos de la fusión más moderna en América. Otros que aquí van sonando día a día. Y Yellow Jackets, gentes que han sabido convertirse en un magnífico ejemplo a seguir por tipos jóvenes, cautivados por esta disciplina, por esa magia. Junto a pianista Russell Durante, el bajo Jimmy Haslip, gentes como Marcus Baylor, sustituto de William Kennedy, batería de la banda desde 1986, o Bud Minzer, el sustituto a su vez de otro saxo que hemos escuchado muchas veces, Mark Russo, con buena parte de sus discos en solitario. Los Yellow Jackets, que lanzaban una primera obra exactamente en el año 1981, hace mucho tiempo de todo aquello. Y esta es la música de All for One. It's Christmas. Fire! Christmas con Todos para Uno, All for One. Así es como se llama este cuarteto con base en Los Ángeles, que debutó en 1994 con un álbum homónimo desde Lancaster, concretamente desde California, con Delios, Tony Broyawak y Emmy Jones y Alfred Nevarez, los miembros de la banda. Let It Snow. La primera vez que lo escuchamos, ni mucho menos. Es otro clásico que vuelve, pero con una visión diferente, completamente distinta, ahora a cargo de Slim Man. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. We don't care if it's 10 below. We're sitting by the fire's rosy glow. We don't care about the cold and the winds that blow. Let it snow, let it snow. Outside the window we see the storm. We shouldn't worry cause we're nice and warm. With you by my side and the lights turn low. Let it snow, let it snow. Muy diferentes todas entre sí, de Let It Snow. Ahora con Slim Man, con un joven guitarrista, percusionista además, pianista, arreglista, también compositor, afincado en Filadelfia. Estudió trompeta durante 10 años al tiempo que aprendió de forma autodidacta a tocar el piano y a cantar también. Su carrera se inició formalmente, en cambio, no en Pensilvania, en Filadelfia, pero sí en Nueva York, tras una primera propuesta desde la Motown mítica a través de Roxanne Gordy. Así prepararía su debut como compositor del tema Summer Days, Días de Verano, que Angela Bofill incorporó a uno de sus primeros éxitos, el disco Angie, que seguramente recuerdan. Navidad en RAI. Deseando profundamente que sea muy feliz para todos ustedes, que seguro que se lo merecen. ¡Feliz Navidad! El mensaje es de Michael Paulo al saxo. Thank you. Bruno, saxofonista, hijo de artista. Su padre fue pianista, su madre cantante. Tras su graduación pasó a formar parte en Hawái de una banda dedicada al pop llamada Kalapana. Hasta 1979, cuatro discos grabó con ellos y después el futuro se centraría pues en canciones como esta y siempre en territorios absolutamente dominados por el smooth jazz o por el jazz fusión, como se llamaba entonces, en aquel tiempo. Michael McDonald es de San Luis, una de las voces más poderosas de América, impresionante. Happy Brothers y fuera de la estructura del grupo. This Christmas, estas Navidades, Michael en Ray. Michael McDonald en Radio Andalucía, información en este especial del País de los Sueños. Hang on the mistletoe, I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Cards are here, my world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town, my dear. Michael McDonald desde hace muchísimos años en solitario con Davy Brothers en su mejor época y también interpretando canciones de Navidad como es el caso de This Christmas. Un músico excepcional bajo cualquier punto de vista. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. Ojalá sea así. Ojalá sea una de las mejores Navidades de su vida. Se lo merece, desde luego. Noche de paz o Silent Night, llaman en Inglaterra o en los Estados Unidos. Desde el Reino Unido son los Shack Attack. Noche de Paz con Shack Attack, con ese mítico grupo del Reino Unido compuesto por Roger O'Dell en la batería, Bill Sharp en los teclados y composición, líder también de Los Espíritu, que es otro de los grandes grupos que hemos escuchado por aquí, junto al guitarrista de los islandeses Mezzo Forte, Freddy Carlson, y Jill Savard, la cantante, que no aparece, por cierto, en esta revisión que estábamos escuchando de Silent Night, el bajo con George Anderson, y lo que decíamos, Freddy Carlson, que tomó el puesto de Kate Winter durante su ausencia en la guitarra. Se trata de Phil Perry, concluyendo ahora prácticamente. Los últimos instantes son para él y su versión de Christmas Song. Y si hay tiempo suficiente para los Ner Percaso, con All Happy Day. Lorenzo Romero en la producción del País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Una producción especial para estos días de Navidad. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. Dressed up like Eskimos. Everybody loves a turkey and some mistletoe. Help to make the season bright.